FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buen mediodía a toda la gente que nos está escuchando acá por FM Boedo, el 88.1. precisamente, y repetimos, en el centro del corazón del barrio de Boedo. Es el programa Hora Libre. Hora Libre está todos los martes de 12 a 13 horas y lo realizan las chicas y chicos de las diferentes escuelas públicas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, desde Jardín de Infantes hasta quinto año de la escuela secundaria. La coordinación general de Hora Libre está a cargo del señor Mariano Molina. Hoy me acompañan en el piso una compañera que es Patricia D'Ambrosio, que también es profesora, va por las escuelas armando los programas de radio con los chicos. Alejandra Zárate, recién llegadita acá para sacarnos fotos, para filmar un pedacitos o fragmentos del programa. Y quien nos da el aire y el sonido y nos permite hacer este Hora Libre acá es el señor Martín Caballero, que está en la operación técnica. Quien les habla es Eva González García. Y los chicos que están hoy son alumnos y alumnas de cuarto o quinto año. Quinto año de la escuela número 1 del distrito escolar 7. Y para que se ubique la gente, cuéntenme dónde queda la escuela y eso. La escuela queda en Yerbal 25, vendría a ser ya sobre Caballito. Ajá. Es una escuela que tiene una orientación en comunicación. Uh-huh. Y una comunicación social. Sí. Y nada, estamos muy felices de estar acá. Bueno, antes era el edificio de otra escuela que se tuvo que mudar por refacciones, que es la Claudia Falcone, y ustedes todavía no tienen nombre porque, bueno, eso es un proceso que lleva bastante tiempo, porque, bueno, lo tienen que votar con la comunidad educativa. A los 5 años. ¿Cómo es? A ver. A los 5 años se le puede poner nombre. A los 5 años se le puede poner nombre porque, bueno, ya está el establecimiento súper enquistado en su lugar y demás. Pasaron todos los alumnos de primero a quinto y, bueno, se puede decir, tenemos una escuela. No es que no estuviera antes, pero tenemos una escuela con todos los cursos que han dado por ahí. Y, bueno, es un proceso que se vota entre ustedes, los padres, los profes. Sí, sí, hubo el año pasado, creo que fue, o el anteaño pasado, habían pasado por todas las aulas a consultar cuál era el nombre que se votaba para la escuela. ¿Qué surgió? Mandela, Nelson Mandela, creo que había quedado como el que... Uno de los favoritos. Claro, sí. Entre Favaloro, un doctor Maradona y Mandela. Y Mandela, y quedó Mandela. Uh-huh. Así es. Bueno, y eso después lleva un proceso que va a la legislatura lo revisa, y si está todo ok, se hace una ceremonia así muy formal y muy bonita, que a veces tuve la oportunidad de asistir a los, se llaman emplazamientos, ¿no?, del nombre y eso, y vienen todas las banderas de todos los países. Es realmente como muy así emocionante. Así que, bueno, esperemos que prontito tengan el nombre. Y me acompañan acá a la mesa, desde mi derecha hasta la otra punta de la izquierda. ¿Quién es? Damián Dragovetsky. Un gusto. María Marina. Jeremías Kiwetz. Brian Ardais. Ulises Bocio. Aldana Valdés. Y Leandro Tejada. Muy bien, hechas las presentaciones. Cuéntenme, ¿qué se les ha ocurrido trabajar como tema de investigación o para proponerle a la audiencia? Pensemos que es mediodía, segundo día de la semana, o tercero si contamos el domingo, y, bueno, la gente ahora, hora del almuerzo, y a ustedes en función de eso se les ocurrió algo. Cuéntenme. En el curso decidimos hablar sobre el tema del ocio y el tiempo libre. ¿Sí? Y cómo lo aplicamos cotidianamente. Y el origen de la palabra. Uh-huh. O sea, empezaron por ahí y, bueno, ¿qué fueron desandando? ¿Qué se fueron enterando? Bueno, hay una gran diferencia entre una cosa... Hay como varias terminologías, es un tema más discutible del que parece. Uh-huh. Porque según los diferentes tránsitos históricos, lo que se denomina ocio... fue tomado con diferentes valores o apropiaciones según las características de la sociedad, del momento, de los contextos, ¿no? Y por eso ustedes empezaron con el tema de los griegos, el mundo occidental y eso. Sí, nosotros, gran parte de lo que vamos a hablar entre ahora y también más tarde es que sí. La cultura misma define qué es el... O sea, para nosotros cambia hoy día lo que es, y si vos te fijás, lo que era el tiempo libre en la época de los griegos, como mencionaste, era algo, no sé si ya lo digo, pero era algo como... Uh-huh. El tiempo libre en sí es el tiempo en el que vos no tenés para hacer nada, pero el ocio, digamos, era una cosa mucho más profunda que eso. Es una práctica, es como una inactividad, pero en actividad, una cosa así, ¿no es cierto? Claro, los griegos lo tomaban como para pensar sobre su vida. Claro, era más bien una especie de pensar y reflexionar y pensarse también uno como sobre el entorno en el que está y cómo afecta ese a uno y viceversa, ¿no? Uh-huh. Y los griegos, ¿todos tenían tiempo de ocio? ¿Todas las personas en Grecia tenían tiempo para el ocio? Era ciertamente mucho más que ahora, digamos, los trabajos eran... la gente trabajaba, conseguía la comida, conseguía las cosas básicas y después tenía un tiempo amplio de para ellos mismos, para, uh-huh, para convivir. ¿Cómo se llama? Claro, acá me están apuntando y nos están apuntando a través del auricular que había esclavos, eso. Por ahí quería andar yo, ¿no? O sea, ¿eran todas las personas iguales en Grecia? ¿Todos tenían ese tiempo para el ocio o había diferentes clases sociales y solamente era una actividad vinculada más hacia los filósofos, los sí, políticos? Campesinos, los reyes, toda esa familia tenía tiempo para hacer nada porque, bueno, no trabajaban los esclavos. Claro, no, o sea, los emperadores, los filósofos, los que discutían en la Acrópolis de Grecia, sí tenían ese tiempo y esa actividad se la dedicaban para pensar, ¿no? Por ejemplo, hay un pensador como Platón que escribió lo que se llaman diálogos, ¿no? Y diálogos se reunían en general varios filósofos. Hay uno muy muy famoso y muy muy lindo que se los recomiendo, que se llama El Banquete. Se reunían alrededor de una mesa toda la creme de Grecia, ¿no? O sea, gente del mundo del teatro, gente del mundo de la política, del deporte y eso, y conversaban acerca de ese tema. Esa conversación, esa comida y ese momento y ese diálogo platónico era ocio. O sea, poder discutir las diferentes posturas acerca del amor heterosexual, homosexual. Era un ejercicio y era una práctica. Y hoy por hoy, ¿qué entendemos por ocio? O si lo dicen así comúnmente, ¿no? ¿Estás ocioso? ¿Qué entienden por esa expresión? Hoy por hoy se como que se difuminó bastante ese término. Nosotros por ahí escuchás a alguien decir que tiene tiempo para ocio y se refiere a ver tele, se refiere a ir al cine, se refiere a algo, o sea, hacer algo que no implique precisamente pensar y pensarse, como dije. A mí se claro, me algo que no sea una obligación, porque el tiempo libre o que podemos usar para ocear o el ocio es cuando no tenemos obligaciones. Uh-huh. O sea, a mí se me viene una imagen así muy televisiva, ustedes que son de la especialización en comunicación social, que es a Homero, ¿no? De tirada en un sillón, ¿no? Con una DAF, mirando la tele con un control y haciendo nada. A lo mejor a veces lo vinculamos con eso, pero bueno, sí. Antes de irnos tanto por el tema de más de hoy en día, sería bueno pasar el audio. Me parece perfecto. El profesor Claudio Varela de Filosofía, que también nos habla sobre lo que es el tiempo libre y el ocio según los griegos y cómo se ve desde el punto de vista de ahora. Claro. Bueno, dale, escuchamos. El tiempo libre es un tiempo que yo no destino a ninguna actividad. Se lo podía llamar también, como lo llamaban los antiguos griegos, ocio filosófico. es un tiempo que sería no ocupado por ninguna actividad. Si yo lo ocupo por alguna actividad, ejemplo, tengo tiempo libre y escucho música, yo lo estoy ocupando con alguna actividad, entonces ya no sería tiempo libre, sería una contradicción. El tema es que parece que en la sociedad capitalista está, digamos, hay como una asociación entre el tiempo libre y que vos lo tenés que ocupar en algo, por esta cuestión de la productividad, etc. Pero para mí, personalmente, el tiempo libre es un tiempo que no ocupás en ninguna actividad. Hora libre. La comunicación hace escuela. Bueno, ahí escuchábamos al profesor Varela, el profesor de filosofía del colegio, ¿no? Y entonces él decía que es como una pausa y no hacer ninguna actividad, Entonces, en relación con eso, dormir, el sueño y eso, ¿es ocio? En sí ya eso no se puede llamar tiempo libre, porque el tiempo libre, como dice la palabra, es un tiempo en el que no hacemos nada. Pero ya el dormir es estar haciendo algo. Mirar la tele es estar haciendo algo. Claro, pero no se puede no hacer nada. Porque... Exactamente. Ya al estar pensando o al hablar, ya estás haciendo una actividad. Ahí me interesó un aspecto que señalaba el profesor Varela, que era, menciona una palabra, capitalismo. No sé si tiene que ver con este bloque o lo van a trabajar más adelante los otros compañeros, pero bueno. Sí, igual es un tema súper amplio. Sí, el capitalismo es una palabra que vino muchas veces a la discusión cuando estábamos estudiando y repasando este tema. Uh-huh. Sí, la verdad es que creo que la mayor parte que modifica, digamos, lo que es este término, el ocio y el tiempo libre, es el capitalismo, es la cultura en la que vivimos hoy. Claro. Del capitalismo podemos hablar del consumismo, porque el ocio nuestro a veces está atravesado por empresas que quieren dominar nuestro ocio, con el celular, las redes sociales, con publicidades, con lo que sea para entretenernos. Sí, y la verdad es que hoy día es muy difícil, porque quizás no es tan simple para... tomarse con pinza lo que voy a decir, pero en realidad quizás no es tan simple. A veces la gente prefiere no pensar en las cosas que les pasan y tienen una salida, entonces la toman muy rápido y está, o sea, en parte está bueno, pero en parte cambió mucho el sentido. Me gustó lo que dijiste, la gente no quiere pensar, entonces ¿cómo se llama? ¿Hay alguna persona que piensa por ellos y los entretiene en ese espacio de ocio? O la gente quiere olvidarse de sus problemas y usa ese espacio de ocio para entretenerse de alguna forma. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Para mí la gente mucha repite lo que dice primero, repite lo que dice otra persona, perdón. Uh-huh. Y tampoco le gusta pensar, y tampoco le gusta pensar, es un problema, y por eso quiere agarrar el celular y empezar a leer los tweets de las otras personas y entretenerse así, o con Facebook, con qué sé yo. Sí, sí. O sea, y además, quizás no es no querer, sino es no, no, es una dificultad, digamos. Pensar es algo que, por más que parezca tan simple, porque alguien diría, sí, todos pensamos todo el tiempo, es más complicado que eso. Hacerse una introspección a uno es difícil, y es difícil también quizás emocionalmente para algunas personas, en algunas situaciones. Sí. Vieron que hay disciplinas que siempre existieron, ¿no? Pero como que ahora el hombre contemporáneo las necesita, o se ponen de moda, o realmente las internalizan, ¿no? Como a veces el yoga, la meditación, ¿no? U otras prácticas así orientales, donde el valor del ocio es un valor de esto de meterse adentro de uno mismo y pensarse de alguna forma, ¿no? Reflexionar, ¿no? Exacto. Sí, es también sí, sí, por eso también se lo ve como tan bueno, particularmente algo como lo que mencionaste, que es el yoga o ese tipo de disciplinas, se las ve tan místicas, por así decir, va, creo yo, es una opinión personal. Uh-huh. Porque también habla de eso, habla de algo que quizás hoy no se toma tan en serio por ahí, que es eso, es básicamente tomarse un tiempo para uno mismo. El tema de hoy es el ocio, y si la audiencia se quiere comunicar con nosotros, lo puede hacer de diferentes formas. A través del Facebook, ¿cuál sería o cuál es nuestro Facebook? ¿Lo podemos leer? Tenemos ahí en la pared, mira, acá a mi izquierda. FM Boedo, tus sentidos en el aire. Exacto, FM Boedo, guión medio, tus sentidos en el aire. Y si lo quiere hacer vía telefónica, porque bueno, la pregunta está planteada ya, así que... Te debe llamar al 4932-1870. Exacto, 4932-1870. Y si también quiere verlos, cuando... Ustedes que son estos chicos tan jóvenes, tan pensantes, tan groso lo que están diciendo y demás, si quieren conocerle las caritas y saber que trabajamos en el día de hoy, lo pueden hacer también por el Facebook de acá, de Hora Libre, que es Programa Rec, todo junto. Y si no, meterse directamente en nuestra página, que es www.programarec.com.ar. Tenemos algo más acá preparado. ¿Estuvieron entrevistando a alguien más acerca del tema del ocio? Sí, me entrevisté a una psiquiatra que se llama Volpacchio, que trabaja en el Hospital Durán en el área de psiquiatría y psicología, y me tomé la libertad de traer una entrevista, y ella nos explica por qué es importante que nosotros tengamos un tiempo libre y lo usemos para el ocio o para relajarnos. Bueno, la escuchamos a la doctora Volpacchio. El ocio es un tema muy importante porque, digamos, el ser humano, sobre todo en esta, viviendo en grandes ciudades, una cosa es vivir en el campo, en el interior, o vivir en capital, ¿no? Pero uno está totalmente todo el día trabajando o estudiando y perfeccionándose, y necesita tiempos de que, digamos, que tanto el cerebro como el cuerpo se relaje y tengan tiempo de cambio de presión, digamos, del estrés. ¿Por qué? Porque eso, sin darnos cuenta, ponemos el cerebro todo el tiempo en situación de selva, y eso es el estrés, ¿no? Que estamos como todo el tiempo que teniendo que combatir o en defensa. Y eso es lo que produce muchos trastornos a lo largo del tiempo, tanto físicos como psíquicos. Entonces, el ocio, que es hacer otra actividad, tampoco es no hacer absolutamente nada. A lo mejor ocio puede ser ir a caminar a un parque, o tomar un poco de sol, o relajarse. Otro gran problema que tenemos hoy en día, que estresa el cerebro tanto como el estudio o el trabajo, es el tema de las telecomunicaciones. Hoy estamos todo el día bombardeados con internet, con los celulares, todo el tiempo conectados. Y eso realmente, el desconectarse del celular, esto lo digo justamente para los chicos adolescentes, que no sé si escucharán, es fundamental, porque se está generando una adicción, el celular es terrible. Entonces, ¿por qué el ocio? Porque el cuerpo necesita tiempo de relajación y tiempo de estar desconectado. Por eso también es fundamental desconectarse de las telecomunicaciones, eso que decía, tanto del televisor como de internet. Ahí escuchamos a la doctora Volpacchio, que es médica psiquiatra, perdón, del hospital Durán. Del Hospital Durán. Le agradecemos su testimonio. Y bueno, ¿qué le resultó así como interesante que planteó la doctora? Ella sostiene que nosotros deberíamos buscar un tiempo libre, pero no llenarlo con cosas como la tecnología. Porque nosotros, los jóvenes, hoy mayoritariamente estamos muy pendientes del celular. Siempre tenemos algo en la mano. Ya sea el control de la televisión, ya sea por medio del celular o la computadora, estamos pendientes totalmente de decir, vamos a distanciarnos en las redes sociales y no nos concentramos en distanciarnos nosotros mismos, en mirar a nuestro alrededor, tomar aire y relajarnos nosotros. No nos olvidamos de la radio también, ¿no? Ah, eso, ese es un tema que quería traer acá a colación, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer un parate, ¿no?, en nuestra vida escolar, pensar en el otro, ¿no?, y en ofrecerle un tema para que piense, un tema como el ocio, que nada, a veces, más que nada, a veces está instalado en los argentinos como un tiempo al divino botón. Estábamos hablando antes de entrar en el programa que el lunfardo, los tangos y demás hablan mucho de estar al dope, por ejemplo, ¿no es cierto? Y es ese tiempo que no se usufructa, que no se usa para nada ni para uno mismo, ¿no? Porque no da tiempo a pensar. Bueno, pero a los tangueros le daba tiempo a pensar, váyase. Hay letras de tango que son así como letras muy, muy poderosas. Piensen en un uno o en Cambalache, ¿no? Que definen un poco nuestra idiosincrasia, ¿no? Es así como todos los padres, cuando uno no está haciendo nada, te dicen, Deja de rascarte a cuatro manos. Bueno, mira, yo soy mamá también, entonces les digo, a veces es así y a veces no es tan así, no se agarren del ocio, ¿eh? Diría Moria Casar, no se agarren del ocio, ¿sí? No, yo lo digo más por experiencia, porque mis papás son así, son de decirme a ver, eso por... Qué malos esos papás, ¿qué te dicen? Es así, mi papá, por ejemplo, cuando yo estoy... O con el teléfono, deja el teléfono, deja de rascarte a cuatro manos, María. Uh-huh. Esas cosas. O sea, igual tampoco es para generalizar el tema del uso de la tecnología en todos los adolescentes, porque hay muchos que o se centran mucho en el teléfono, en la computadora o en la tele. Uh-huh. O directamente no lo usan así. Sí. Yo quería decir, por un lado, lo que dijo María... O sea, como que por un lado es verdad, porque yo creo, bueno, es sin ánimo de saltar a otro tema, es verdad que por ahí la gente piensa que estamos mayoritariamente al pedo de la gente de nuestra edad, perdón, el pedo de la gente de nuestra edad usando... Pero la verdad es que sí se ocupa mucho en la tecnología, y por otro lado, ahora sí, volviendo a ese tema, la verdad es que sí se ocupa mucho en la tecnología, porque hoy día, por alguna manera decirlo, se monopolizó la comunicación y las vivencias están de a poco, más que nada... tirando por ese lado. O sea, quizás no es que estamos al dope todo el día, sino que es verdad, por un lado, que estamos haciendo algo porque nos comunicamos con nuestros cercanos, pero al mismo tiempo, bueno, ni siquiera con nuestros cercanos, con el mundo, pero al mismo tiempo opino sobre lo que dijo la doctora, que es en lo que puede ser que mayormente ocupemos nuestro tiempo, quizás. Sí, hay un pensador dentro del mundo de la comunicación que se llama McLuhan y que decía lo siguiente, que nosotros hoy por hoy vivimos todos interconectados, ¿no? En una gran aldea, y esa aldea global, como la que vos decías recién, que nos permite estar comunicados con ciudadanos de diferentes partes del mundo, con diferentes formas de pensar, actuar y pensar también el ocio. Pero de hecho, estamos interconectados. Vamos a dejar esto pendiente para... hacer una pausa para dedicarnos un poco al ocio musical, si lo podemos decir así, y tienen un tema preparado, pero vayan pensando, ¿cuántas veces estamos al ocio en el aula, en la escuela, y después lo desandamos? ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar El tiempo no para, de la Bersuit. Ahí vamos. Tengo fe hechas para recordar. Mis días se gastan de par en par buscando un sentido a todo esto. Las noches de frío es mejor ni nacer, las de calor se escoge matar o morir. Y así nos hacemos argentinos. Nos tildan de ladrones, maricas, paloperos, y ellos sumergieron a un país entero. Pues así se roba más dinero. Una sua piscina llena de vatos, suas ideas no corresponden los vatos. No, y un tiempo no para. Repete o passado. Eu vejo no seu de grandes novidades. E o tempo não para. Não para. Sobreviviendo sin un rasguño por la caridad de quien debe estar. Y tu cabeza está llena de ratas, de compras de las acciones de esta farsa. Y el tiempo no para. Yo veo al futuro repetir el pasado. Estás escuchando Hora Libre. Alumnas y alumnos de la Ciudad de Buenos Aires toman la palabra. Seguimos con más Hora Libre. Bueno, estábamos conversando acá, habíamos dejado pendiente algo y los chicos estuvieron haciendo un montón de encuestas para seguir desandando este tema del ocio. Pero bueno, te avisamos que si querés comunicarte acá con la radio lo podés hacer a través de nuestra línea telefónica. ¿Qué, cuál es? 4932-1870. Sí, ah. Y si lo querés hacer a través del Facebook, FM Boedo, guión medio, tus sentidos en el aire. Perfecto, hecha estas presentaciones, seguimos diciéndoles que continuamos acá con las chicas y los chicos de la escuela número... Sí, me están diciendo que tienen que venir un montón de chicos, que hay un montón de encuestas, que hay un montón de cosas para hacer, así que lo vamos a hacer y van a entrar todos los chicos y van a contar su experiencia con la escuela, les decía, número 1, el distrito escolar 7, que queda acá en la calle Yerbal y Acoite, ¿no? Yerbal y Río de Janeiro. Río de Janeiro, bueno, perfecto, perfecto. ¿Quiénes se incorporaron ahora a la mesa? Jazmín o ¿Jazmín? Ovin. Ovin, bien. Natalia Serrano. Agustín Chávez. Agustín Chávez. ¿Y quiénes continúan acá desde el primer bloque? Damián Dragovetsky. María Marina. Y Jeremías Kiewicz. Bueno, bien ahí. Les había hecho una pregunta. ¿Están muy al ocio a veces en la escuela? Una pregunta complicada. Sí, ¿no? Polémica. Polémica, me dicen acá. Puede ser que hayan llamado a la persona indicada. No, mentira. A ver, algunas situaciones de aula, por ejemplo, que uno dice, bueno, esto no lo estoy aprovechando y me tomo mi momento de ocio. ¿Qué hacen? Bueno. No vamos a decir nada de ningún profesor ni de nadie, porque si no, o sea, alguno se puede ofender. Ay, hablando de profesores, le dije que lo primero que tenía que decir, cuando volvía del bloque, ¿con quién prepararon este programa? Con la profesora Cardusa. Con la profesora de comunicación. Claro, está acá también acompañándonos, la saludamos. Y también, ¿con quién? Con Patricia, ya lo había dicho, con Patricia D'Ambrosio, que pertenece acá, a nuestro programa REC, y hace Hora Libre con todos ustedes. Sí, volviendo al tema, el ocio en la escuela. Sí, pasa en ocasiones, o sea, así como una situación muy particular, que va, al menos en mi caso, que por ahí un profesor no sea lo más ameno, o que la clase no se vuelva tan amena, y uno suele desconectarse quizás, hablo por mí y por un par más, pero suelen desconectarse y quizás hacer otras cosas. Uh-huh. A veces los espacios en las escuelas, ¿no? Porque uno pasa muchas horas adentro de un aula que no deja de ser un cuadrilátero donde uno tiene que luchar tipo boxeador, ¿no? Con el profesor, la profesora, los compañeros, las evaluaciones, el tema de la clase del día, y a veces el tema de la clase del día se agotó. Y si no se agotó y es muy extenso, a veces ustedes, sus mentes se desconectan y ¿qué hacen? Una frase muy común de los profesores es que dejemos de dormir. O dejar el celular. ¿Cómo dejen de...? O dejar el celular. Bien, bien. Nos acercamos un poquito para que las escuche bien. Sí, bien. ¿Qué más? Perdón, ¿no? Recordó algo que le causó gracia acerca de usted mismo. Otra cosa que, bueno, hablando de esto, sí, yo lo considero como ocio, por ejemplo, algo que yo hago es dibujar, dibujo mucho, o escuchar música. Son cosas que se ven bastante seguidas, quizás si alguien está como colgado en la clase, por así decirlo. Y acá tienen preparado cuestiones que estuvieron preguntando dentro de la escuela a sus propios compañeros o a otros. ¿Cómo fue el proceso de entrevistas y encuestas dentro de la escuela? Fue una encuesta que le hicimos desde primer año hasta nosotros, quinto. Uh-huh. Y hicimos esta encuesta para averiguar qué actividades realizan los chicos en su tiempo libre. Uh-huh. Hablamos de ese ocio que ocupamos con algo vinculado al placer. Sí, vinculado a distintas actividades, porque... Fuera de la escuela. Fuera de la escuela y hasta algunas adentro también. Bueno, ¿te parece bien que la escuchemos? La primera pregunta dice, ¿qué hacen en su tiempo libre? Las tres actividades que encabezan la encuesta son las redes sociales, escuchar música y hacer deportes. Bien. Y después vienen ver películas, series, dormir y salir con amigos. Bueno, bien, bien, bien. Y bueno, después profundizamos más la encuesta, lo que sería. Y hicimos una pregunta que es, ¿hay que llenar necesariamente el tiempo libre con actividades? Y en su mayoría opina que no. Pero bueno, yo pienso de que en la actualidad hay mucha gente que realiza actividades en su tiempo libre, pero que también está bueno relajarse, descansar. Sí, igual surge una pregunta eso, sí, ¿verdad? Sí. Surge, o sea, si a tu tiempo libre lo ocupás con una actividad, ¿sigue siendo tiempo libre? Y no sé si quieren responder su opinión. Bueno, son libres. Sí, el tiempo libre está, pero como decíamos antes, de nuevo lo estás. Depende de qué actividad, obviamente, pero yo calculo que no. Me imagino que no. Porque si nos vamos a guiar por la definición que mencionábamos antes, no, porque sería hacer de nuevo algo que te está llamando a que hagas algo, a que te muevas. Una obligación. Claro, por algo ahí. Algo que tengas que hacer en un determinado tiempo, que tengas un plazo. Y que no sea... Compromiso. El compromiso es, bueno, poner como una cita, un horario, un lugar, una cosa así. Pero la actividad, pregunto yo, la actividad mental, ¿no es una actividad? Claro. Sí. Por supuesto. Sí. Ah, ¿y entonces? Claro, por eso decíamos, la mayoría, digamos, una actividad física, una actividad como un trabajo extra, más como un estudio. Horarios, tal vez. Claro, decir, nos encontramos a tal hora, en tal lugar, a hacer tal cosa, eso no. Pero volvemos a la misma pregunta del principio. Entonces, dormir, soñar, relajarse, ya es una actividad, decíamos, ¿no es cierto, María? Lo dijimos así al principio del programa. Sí, sí. Y entonces... Es como el que te dicen que los chicos que hacen deporte son las chicas que hacen deporte en su tiempo libre. En sí ya no es un tiempo libre, es una obligación. Porque tienes un horario que cumplir, tenés que asistir a ese lugar sí o sí. Uh-huh. O sea, ya es una actividad que estás haciendo. Es como el hecho de ir al colegio. Es una obligación al trabajo. Ahí ya no se puede llamar tiempo libre. Entonces definimos el tiempo libre como ese espacio que nos damos las personas para no hacer nada, limitado por un espacio o por un horario. Exacto. ¿Sí? ¿Qué hacen en su tiempo libre? Yo, computadora, en mi caso. Bueno, pero ahí redes tenemos sociales, uh-huh. Es una actividad. Es una actividad. Uh-huh. Claro, dormir. Sí. Dormir. Bien. Ver películas. ¿Qué cine te gusta? ¿Cualquiera o tenés algún género en particular? El terror. Bien. Yo particularmente suelo dedicarme mucho a tocar guitarra, y también dibujo bastante, y también juego a la Play bastante. Pero bueno, puedo decir que mayor parte del tiempo también le dedico al ocio, propiamente dicho. Sí. Yo estoy todo el día en la computadora, pero últimamente, desde que se me rompió el celular, estoy leyendo más y está bueno, ¿no? Ay, ¿qué diferencia notás, por ejemplo, en lo que te produce una red social o estar con la compu y la sensación que te deja un libro, una buena lectura, de lo que fuere, ¿no? Pueden ser noticias o pueden ser los libros que estés leyendo. Mi cabeza como que trabaja mucho más cuando termino de leer el libro, porque me quedo pensando mucho. Es verdad que tengo que hablar al micrófono. Me quedo pensando mucho en lo que acabo de leer para, no sé, para entenderlo de alguna otra manera. No sé. La verdad me entretiene mucho más leer y reflexionar que estar, no sé, leyendo las actualizaciones de estado de mis amigos. Claro, porque a lo mejor la lectura es un encuentro con el otro que pensó algo antes que nosotros, por supuesto. Claro. Lo plasmó, y si es una un buen libro, una buena lectura, lo que te generan son preguntas, ¿no? Que hacen como, yo qué sé, como un GPS, ¿no? Reposicionarte, ¿no? Me gusta mucho también a veces encontrar pensamientos que había pensado antes de leerlo. Pensar que alguien lo escribió y que mucha otra gente lo leyó y ahora piensa de esa manera, no sé. Me parece que haya coincidencias a veces, y que a veces, aunque no sean las coincidencias, pero sí ese tema como te lo planteaste, o sí puntualmente esa situación como te la planteaste. ¿Vos, María? A mí en particular me gusta mucho la lectura. Ahora no estoy leyendo tanto, pero me gusta mucho porque es como que te metes en tu propio mundo y te metes en el libro. Más que nada te metes en el libro y en la situación en la que estás viviendo. Sí, en el mundo del otro. Claro, en el mundo en el que se imaginó el autor. Y eso. Y lo otro que me gusta mucho hacer en el tiempo que no estoy en el colegio, tengo para descansar, es ver películas. Pero yo me meto más en las películas que son extranjeras, japonesas o coreanas. Me llama mucho la atención por cómo hablan y van quedando algunas palabras. Lo ves entonces subtitulado y escuchas las cosas en las producciones. Exacto. Bien. Sí, es otra forma de hablar, otros tonos. Se aprende mucho también de la cultura y cómo piensan ellos y cómo se piensa acá. Muy diferente. Yo pienso que también los libros tienen la particularidad de lo que no tiene, por ejemplo, cualquier otra cosa de las que estuvimos mencionando. Por ejemplo, un libro no solamente ya te empieza a hacer imaginar una situación que vos podés estar leyendo y un desenlace, sino que también después me ha pasado de terminar con un libro y que te quede una sensación de reflexionar sobre qué pasó, cómo te sentirías en ese lugar, o imaginarte toda la situación y qué tan terrible o qué tan light, por así decirlo, es. Lo que pasa es que a veces la cotidianeidad nos hace tener un ritmo, ¿no? A veces marcado, como decíamos al principio del programa, ¿no? Por el mercado o por las tradiciones sociales. Ustedes tienen un ritmo muy marcado, van a la escuela, después de la escuela tienen su tiempo de ocio, actividades deportivas o lo que fuere, y después las redes, y después a comer, y después a dormir, y como que y los fines de semana a lo mejor alguna fiesta, bailar, esas cosas, o u otro tipo de encuentro, pero como que esa rutina, tiene como una rutina. Y a veces lo que nos pasa cuando nos encontramos con el pensamiento de otra persona, bueno, nos hace, como les decía antes, reposicionarnos acerca de ese tema o plantearnos esos temas que nunca nos habíamos planteado. ¿Algún libro favorito? No, yo no. O sea, no tengo uno favorito, así como muy... Me gusta mucho Dan Brown, como escribe. Pero cuando estuve a punto de terminar... O sea, ya lo terminé de leer por otro medio, pero cuando estuve a punto de terminar el libro en sí de... uno de los últimos que sacó, lo tuve que devolver. Pero bien. Dan Brown creo que es uno de mis escritores favoritos. Bueno, bien. ¿Y qué leíste de él? Inferno. Bueno, no leí... La verdad es que el único que leí es... No, Inferno, y leí bastante del Código Da Vinci, como hasta la mitad. Pero bueno, nada. Es como el que más me gusta como escribe. Bueno, nos vamos a ir a una pausa. ¿Qué sensación les quedó de este bloque acerca del ocio, lo que piensan sus compañeros, si ustedes se sienten reflejados o no? A ver, las chicas que estuvieron con la encuesta, cuéntenme. Claro. Bueno, ¿cuál era? Recordémosle a la audiencia, ¿cuál era lo primero que surgió, lo más votado, la mayor coincidencia en los chicos de la edad de ustedes? O sea, que van de los 13 hasta los 18 años. Los chicos encuestados creen que tener tiempo libre es beneficioso, porque disfrutan de tenerlo y que sería malo que no lo tuvieran. Uh-huh. Eso es la conclusión que había. Todos los cursos opinaban lo mismo. Uh-huh. Pero no todos tenían en cuenta ciertas cosas, que por ahí tener mucho tiempo libre tampoco es bueno. Puede ser hasta malo, porque significa que no tenés, en algunos casos, ¿no?, que no tenés trabajo, que no estudias, que no haces deporte, que no te ves con amigos. Exacto. Que toda tu vida social está como apartada de tu vida. Claro, sí. Que tener tiempo libre hasta cierto punto es bueno. Uh-huh. Bueno. Hubo una preguntita ver, más que dale, que, dale. Que le preguntamos, ¿para qué creen que existe el tiempo libre? Uh-huh. Nos respondieron dos cosas. Una, para hacer lo que uno quiere, le gusta, disfruta, una actividad en específica de cada uno. Y otra es para descansar, despejarse, relajarse, o uno puede decir desconectarse. Uh-huh. De la de los griegos, digamos. La rutina. Exacto, una actividad de placer. Sí. O si no, directamente para desconectarse. Unplugged. Pero esto que vamos a escuchar no está unplugged. ¿Y a quiénes vamos a escuchar ahora? ¿Tenemos un tema? La canción Tiempo de Jarabe de Palo. Exacto. Palabra que empieza y que se acaba, que se bebe y se termina, que corre despacio y que pasa deprisa. Tiempo es una palabra que se entiende y que se apaga, y se tiene ni se atrapa, no se gira ni se para. Tiempo no se detiene, ni se compra ni se vende, no se coge ni se agarra, se le odia y se le quiere. No se le habla, ni se escucha, ni se calla. Pasa y nunca se repite, ni se duerme y nunca engaña. año. El tiempo dura lo que dura el tiempo. Curioso elemento el tiempo. El tiempo sopla cuando sopla el viento. El tiempo ladra cuando ladra el perro. El tiempo ríe si tú estás riendo. Curioso elemento el tiempo. Seguimos acá, seguimos con más Hora Libre, el último bloque. Nos quedan 10 minutitos para seguir comentándoles y todo lo que investigaron los chicos de la escuela número 1, del distrito escolar número 7, acá en Caballito, que es un quinto año en comunicación social. Y en este bloque se incorporaron unos nuevos compañeros que me van a decir los nombres. Iván Zucker. Sí. Brian Ardaiz. Sí, que había estado en el primer bloque. Sí, y Leandro Tejada. También. Y los nuevecitos, que van a hablar muy poquito porque son más tímidos y eso. Entonces quería presentarlos. Iván Dioguardi. Un poquito más cerca. Iván. Iván Dioguardi. Y Laura Dalio. Y Iván y Laura. ¿Cómo se está viendo el programa? Porque les explicamos acá a la audiencia de FM Boedo, la 88.1, que en el estudio tenemos como una ventanita que nosotros, en realidad tenemos dos ventanitas que les llamamos peceras, una con la que nos comunicamos con el operador técnico, con quien nos ayuda con las comunicaciones telefónicas, el tema de pasar música, las entrevistas y demás, y después tenemos un estudio de producción que pueden estar mirando hacia acá adentro, y ahí está el resto del curso de quinto año, de la 1 del 7. ¿Cómo están viendo y escuchando el programa desde ahí afuera? Acércate, Laura, acércate, Iván. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que observan? La verdad, vemos que el programa se está desarrollando muy bien y que todos se están expresando con adecuación. Bueno, buenísimo. ¿Y vos, Laura, viste algo en particular? Si alguno se puso nervioso y después le salió mejor, contame. No, estuvo interesante el programa, así que después todos dijeron todo con normalidad. ¿Eran lo que habían planificado en la clase? Sí, algunas cosas siguieron dando así. Y otras cosas que fueron dándose acá ahora en el aire. Sí, porque eso es lo que tiene el vivo, ¿no? Estar vivos y, bueno, poder dialogar y comunicarnos y demás. Tenemos preparado acá el gran tema, la colonización del tiempo, la industria cultural. Me avasallan con esos temas de comunicación que, bueno, está bueno que explicarles a la audiencia qué es lo que ustedes estudiaron y qué es lo que entienden, por ejemplo, por industria cultural o colonización del tiempo. Bueno, nosotros hemos averiguado que la colonización del ocio es la idea que se nos trata de dar de cómo debemos ocupar el tiempo libre con diferentes aspectos culturales o con diferentes gustos y objetos. Es como eso que del ocio y negocio, uh-huh. que se nos da la idea de tener para gastar el tiempo o llenarlo con algo. Uh-huh. Sí. Es volver un poco a lo que mencionamos al principio de la cultura. Sí, acá tiene una nuestra compañera, repetime el nombre que me olvidé yo. Aldana Valdés. Aldana, ¿qué es lo que investigaron? Contame. Que el negocio es la negación del ocio. A ver, ese juego de palabras, ¿cómo se explica? Que la negación del ocio como que te da un negocio para que vos llenes un vacío existencial que tenés. Uh-huh. Y lo rellenes con actividades inútiles como ir de compras, uh-huh. gastar plata. Está. La tarjeta. Hay una famosa publicidad, ¿no? De un banco que no vamos a decir el nombre, que, bueno, la mujer se gasta todo con la tarjeta, compra cosas que, bueno, no va a usar nunca, que la bebé le creció y no las va a usar. Y, bueno, nada. Viene en forma de broma, de chiste y eso, pero, bueno, nos hace pensar qué nos pasa a veces cuando tenemos una tarjeta y vamos de shopping, a veces no tenemos la plata, pero decimos, ah, esto para usar y nunca lo usamos. ¿Eh? ¿Sí? También es un reflejo de lo que realmente está pasando, uh-huh. o de cómo lo ve la sociedad en el tema de las mujeres. Sí, lamentablemente. A ver, ¿cómo es eso? porque necesariamente somos nosotras las que le tenemos que sacar la tarjeta a los hombres para gastar todo. Ahora entiendo, sí, esta creación de estereotipo, ¿no? Donde una mujer gastadora, como si los hombres no utilizaran la tarjeta y demás. O como si no existiera un hombre que hiciera lo mismo que la mujer. Todos gastamos plata. Es cierto. Y a mí se me ocurre plantear cosas como, ¿es necesario tener una tarjeta? Y la verdad es que es lo mismo. Cómodo, yo lo puede ser. ¿Necesario? Es para algunos casos que vos decís, quiero comprarme algo que me gusta. Pero es necesario para algunas cosas. Pero nos crea una necesidad que a lo mejor no la tenemos. Y por el hecho de tener la tarjeta, gastamos a cuenta. Y después nos tiramos de los pelos. A mí ya me ha pasado varias veces, tuve que sacar varios créditos y demás, ¿no? Y es que más que nada, porque cuando tenés una tarjeta y ponerle que algún supermercado, algún local de ropa, ¿no? Te pone ofertas con tal banco, tal tarjeta. Entonces es como que ya si tenés una tarjeta tenés más descuentos. A mí me pone loca y me nos van a echar acá de FM Movido, pero creo que en determinadas fiestas los shoppings ponen esto de descuentos y te los van anunciando y están durante todo el día y durante toda la noche previo a fiestas así importantes y demás para que vos gastes en cualquier momento, en cualquier horario, ¿no? Y cuando te dicen, tal oferta, ¡tum! Se van todos a un negocio y se apilan como si fuera. No, he visto cosas imposibles. Es una especie de círculo vicioso, además, ¿no? ¿Mm? Porque entre crear estereotipos, crear una tarjeta y crear cosas que beneficios que puedes tener con esa tarjeta, es un desastre. Porque a eso iba lo nuestro de qué hacen las empresas y los medios para tratar de ocupar tu tiempo libre de alguna forma, ¿no? De ir de compras, de el negocio del ocio. El negocio del ocio, exacto. Como decía acá nuestra compañera. Sí, ¿qué más? Hay alguien que está a mi lado que dice, yo me quedé sin decir algo en el bloque. Te lo dijeron, ya no importa, pero quiero ver tu punto de vista. No, quería decir que también el ocio tiene como objetivo... objetivo es la contraparte de la rutina cotidiana que busca busca de resultados, uh-huh, que tiene que ver con la creatividad y el disfrute de la actividad que realiza una persona. Claro. Y ahí viene el tema de que si el ocio placentero, el ocio que nos permita algún tipo de reflexión y de construcción sobre nosotros mismos, es un ocio beneficioso. Sí, la verdad es que, bueno, es lo que decía antes. A ver. Te crean esa falsa imagen de que todo eso es una especie de necesidad y de que vos sacás un resultado beneficioso de ir a comprar, de ir a aquello y lo otro. Y no sé si no es la verdad, sino que no es lo que deberíamos estar mirando por ahí. Necesario, tal vez. Claro, no es necesario. Eso es lo como. Bueno, cada uno. Sí. Cada uno es feliz con lo que quiere ser feliz. Obviamente, lo que espero. Todo el mundo puede hacer lo que quiera y de alguna manera también eso hace el mundo funcionar, al menos de la manera en la que lo conocemos, lo hace funcionar. Pero es la realidad es eso, es gente tratando de llamar tu atención. Y, sí, sistema capitalista que hablábamos es lo que, al principio. Sí. Acá la mesa, parte de la mesa coincide con esto de quienes se benefician del uso del ocio de los demás, ¿no? De la explotación del ocio de los demás. Y bueno, sí, es un tema como para reflexionar, comunicarlo en la radio y que, bueno, la gente lo piense como lo pensaron ustedes, ¿no? Que lo piensen, pero que no lo repitan. Como a ver cómo. También. Que saquen sus propias ideas. Claro, porque cada persona, cada sujeto es sujeto en su contexto, ¿no? Porque, bueno, a veces, como decía acá el compañero, y a veces la tarjeta la necesitas porque, bueno, es tu tiempo, es el ya y a la hora y necesitas utilizarla aunque no tengas la plata, después la pago, ¿no? Es que hay momentos en que, por ejemplo, cuando querés una ropa, me ha pasado con unas zapatillas, o simplemente decís, no traje plata y quiero comer algo, ¿qué tengo? La tarjeta de crédito, la tarjeta de débito, y bueno, es lo que hay. Y ahí es cuando buscas en gastar para cubrirte no solamente el ocio, sino algo, una necesidad básica o un gusto. Mamá paga, papá paga, ¿viste? Es una cosa con ustedes. Por el momento, papá pagamos mitad y mitad. Muy bien. Hay veces que mamá paga. Muy bien. Ya nos estamos despidiendo. Estuvimos trabajando el tema del ocio con todos los chicos y todas las chicas de quinto año del turno de la mañana de la Escuela 1 del Distrito Escolar 17, que queda acá en Caballito. Y para despedirnos, además de escuchar un tema musical que tiene que ver con esto del tiempo y del ocio, quiero que le transmitan una idea a la audiencia, ¿no? Yo, dale, si se me permite hablar, ¿no? Sí. Yo en nombre de todos creo que o sea, no hablo por mí, sino hablo por todos cuando digo que es muy importante, después de haber hecho toda esta especie de investigación, es muy importante decir que la suma importancia que tiene pensar y reflexionar sobre las cosas y no simplemente tomar lo primero que venga y darle vueltas a un asunto que parece tan simple y tan, ¿no? Como es esto, que es el tiempo libre. O sea, nunca se me hubiera ocurrido terminar discutiendo algo tan amplio sobre esto. Piensen. Pensar es muy importante. Es saludable y es ocioso, es gratis. Así que, nada, estuvimos haciendo Hora Libre, los chicos y las chicas de la Escuela 1 del Distrito Escolar 7. Nos dieron el aire acá la gente de FM Boedo, que es el señor Martín Caballero. Y bueno, coordinando todo esto, Patricia D'Ambrosio, la profesora, me repiten el nombre de su profesora. Carduza. No se entendió nada, Carduza. La Carduza. Me faltó decir la Carduza y chao. Sabemos el apellido, es horrible. Igual la queremos mucho, como a todos nuestros profesores de la escuela, por supuesto. Me parece muy bien. Tenemos que terminar quinto año, ¿no es cierto? Como no se entiende. Sí, los entiendo perfectamente. Alejandra Zárate, la coordinación general del programa REC, a cargo del señor Mariano Molina, y yo soy Eva González García, y los esperamos nuevamente el próximo martes acá en el aire de la 88.1, haciendo más Hora Libre. Hora Libre es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.